Buenos días a todas y todos que se asoman esta ventana que se abre de par en par hoy martes 9 de agosto de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles, ahí, comiendo mango, el más lindo, Luiger Loyo. ¡Mua, Luiger! ¡Cómo queremos al muchacho de los ojitos sonrientes de la radio! Y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapucho, buenas vibras. Esta servidora, Enza García, vamos a elevar nuestras vibraciones. Vamos a construir un mundo mejor, un país mejor, un día mejor. Es, nos dice la gente, nos dicen los puertorriqueños de Viva Nativa, es un nuevo día, sintamos esa energía. Los que están de vacaciones, váyanse al campo, váyanse a pasar un día en el Guaraíra Repano, o bajen a la Guaira. Mira, está chéverísimo. Si no se quieren andar agarrando a golpes con los camioneteros que cubren la ruta, pueden agarrar el Zitza, se llegan hasta el terminal de Catialamar y ahí agarran una camionetica que los deja a una playa maravillosa. Se pueden ir también hacia el este de Vargas, que pueden disfrutar. Si no tiene carro, lo estoy diciendo para los peatones como esta servidora, si se quiere ir a Caribito y en Caraballeda, a Los Corales, pero bueno, vale, vamos a pasar, estamos en agosto, estamos en mes vacacional, saquen un tiempito y váyanse ya sea al campo, al mar, a disfrutar de este país maravilloso que tenemos, ¿no? A veces uno dice, ¿cómo es posible? Yo todos los años repito lo mismo, yo voy a la playa una vez al año cuando salgo de vacaciones, ¿no? Es impresionante. Y siempre digo lo mismo, cuando estoy así en mi tumbona, debajo de mi toldo, así con la brisita y el... de las olas del mar. Yo digo, Dios mío, ¿no? Con una frita en la mano, digo, Dios mío, estando la playa a media hora de Caracas, ¿por qué no vengo más a menudo? Por supuesto que, bueno, estamos en un momento también de austeridad económica que, hecho lo pendejo, el paseíto para la playa te cuesta un dinerito. Pero bueno, siempre digo lo mismo. Oye, por lo menos una vez al mes, hacer el esfuerzo y por lo menos una vez al mes uno se lleva el sandwichito de la casa, uno ve. Pero señores, vamos a disfrutar. Aparte de que hoy es un día hermoso, impresionante el sol que hace. Ay, qué rico. Ay, mira, como leí en Facebook anoche y me encantó que dije, tierra, trágame y escúpeme en una playa. Eso es lo que estoy diciendo yo en este preciso instante. Pero bueno, dejemos de andar hablando cosas agradables, gamelote agradable, y vayamos al movimiento informativo, que también es agradable. Y bueno, les tenemos buenas noticias, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a estar atentos, se estima que sea a las 12 del mediodía, el Consejo Nacional Electoral explicará las etapas de solicitud del referendo revocatorio, darán una rueda de prensa. Este martes la presidenta del Consejo Nacional Electoral, mi tocaya Tibisay Lucena, explicará al país todas las etapas y procedimientos efectuados en torno a la solicitud de referendo revocatorio presidencial que en la actualidad tramita el organismo comicial. La máxima autoridad electoral del país hablará a las 12 del mediodía desde la sede del Poder Electoral en la Plaza Caracas. Bueno, podrán escuchar la rueda de prensa por acá por Alba Ciudad 96.3 FM, que vamos a estar transmitiendo. Es importante lo que va a explicar la rectora del Consejo Nacional Electoral hoy en horas del mediodía. La presidenta del Poder Electoral estará acompañada por las rectoras y el rector electoral, los representantes de los poderes públicos y de los ministerios involucrados en los procesos electorales de cargos de elección popular. Bueno, también el día de ayer, el vicepresidente Aristóbulo Turi se reunió con los vicepresidentes sectoriales para analizar nuevas medidas en el área social. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Turi, sostuvo un encuentro este lunes con los vicepresidentes sectoriales, quienes abordaron temas inherentes a la atención social del pueblo venezolano. La vicepresidencia ejecutiva de la República informó a través de su cuenta en Twitter que los representantes sectoriales del Gobierno Nacional analizaron las medidas importantes en el área social para beneficiar al pueblo. pueblo. En la reunión participaron el vicepresidente del Desarrollo para el Socialismo Territorial, Ricardo Molina, el vicepresidente para el Desarrollo Social, Jorge Arreaza, el vicepresidente para Planificación, Ricardo Menéndez, y la ministra para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez. También, bueno, vamos a hablar, hay informaciones sobre el CLAP, ¿verdad? Kit escolar, que será distribuido para finales de este mes. La venta del primer lote de CLAP Kit escolar iniciará para finales del mes de agosto, según lo informó el viceministro de Economía Comunal, Willy Casanova, los cuales están compuestos por 6 piezas elaboradas por los consejos locales de producción y abastecimiento CLAP, que han producido parte del uniforme escolar, como el mono y la camisa de educación física y la chemise. Dijo sobre el precio que tendrá cada kit, precisó que será de 2.500 bolívares como precio único y estará distribuido en escuelas y liceos públicos previamente seleccionados. Esta distribución será realizada por las asambleas a fin de que la comunidad sepa qué planteles fueron los seleccionados y evitar que caigan en la especulación. Casanova, entrevistado en el programa radial De Primera Mano, indicó que se tiene previsto culminar la venta de kits entre el 25 y el 26 de septiembre. Recalcó que estos kits se pondrán a disposición de las poblaciones más vulnerables y de pobreza, ya que no se puede abarcar a toda la población estudiantil. Otra de las cosas que hay que resaltar es que es la orden que dio el Ministerio de Educación de prohibir lo que son las listas escolares, ¿no? Eso ocurre mucho, que bueno, en determinados colegios y escuelas tienen que comprar el libro tal de la educación tal de lectura, tienen que comprar el libro tal de la editorial tal de matemáticas, tienen que comprar el libro tal de... No, eso está prohibido. En el caso de los colegios y liceos públicos, existe la colección Bicentenario, que es totalmente gratuita y que se le distribuye a los estudiantes. Esos libros tienen todo el contenido programático del año escolar. Así que, señores, en libros, los que tienen a sus muchachos en instituciones de educación pública, pues no van a tener que gastar plata en libros. No, entonces la otra, que si la resma de papel, que si la tijerita tal, no, eso está prohibido por decreto, eso está prohibido. Otra de las cosas, en el caso de los colegios privados, no quiere decir que los muchachos no van a tener libros, pero que vayan con los libros que tengan en casa. Uy, Dios mío, ¿cuántos de nosotros no hemos estudiado con libros heredados? Eso es fijo. Termina el año escolar y estás llamando a tu comadre, a tu vecina, a tu hermana, a cualquier familiar. Mira, tienes los libros de tercer grado de fulanito. Sí, los, bueno, mira, tengo este. Y agarra y bueno, y uno se los va reciclando, ¿no? ¿Cuántos libros de mi sobrino no fueron a parar en manos de mi ahijada? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa también que hay colegios que no. Profesores, yo nada más, bueno, no sé, hace siglos que yo me gradué de bachillerato, pero yo nada más doy clase con el libro de Historia Universal de Aureo Yepes Castillo. Y te tienes que calar el libro de Aureo Yepes Castillo. Aunque a mí me pasó lo contrario, cuando estaba en segundo año que tenía que ver Historia Universal, bueno, el libro de Aureo Yepes Castillo, ese que te tiene la foto del planeta Tierra y del astronauta y bla, bla, bla, bla, bla, negro, ese fue el que estaba en la lista escolar. ¿Y qué fue lo que dijo la profesora? A mí no me gusta esa libro. Yo me baso en el libro de Freddy no sé qué cosa, que era un libro verde. Entonces, bueno, nada, yo me quedé con mi libro de Aureo Yepes Castillo. Lo bueno es que, bueno, el contenido programático está en todos los libros. Y la idea también es que los muchachos aprendan a investigar, porque ¿qué es lo que se veía en las universidades? En las universidades, mi primer día de clases en la Escuela de Artes, lo primero que hizo José María Salvador, que era mi profesor de Artes Plásticas 1, experto en egiptología y en opus incertum, inconclusus y sabrá Dios qué. No, bueno, no, era de verdad una eminencia, aparte de un tipo encantador. Pero bueno, pero el señor venía ya del ámbito universitario y lo que hizo fue dar una lista gigantesca de libros que nosotros teníamos que ir a la biblioteca, y no se basaba en un solo libro, se basaba en muchos libros. Y bueno, señores, vamos a estudiar a Platón. Pues bueno, en la biblioteca está la República de Platón, así que encaren la República de Platón y olvídense de guitas, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que muchas personas venían de colegios donde estudiaban con un solo libro y al momento de presentar un examen se quedaban que no sabían investigar, no sabían por dónde meterse. Bueno, la idea es que los muchachos aprendan a investigar, que vayan a las bibliotecas, que consultan en internet algo más allá del Wikipedia, por el amor de Dios. Y bueno, ahí vamos avanzando en lo que es la educación. Entonces tenemos cómo se están dadas las condiciones para que los padres y representantes se ahorren un buen dinero en lo que son libros, sobre todo los que tienen a sus muchachos en colegios públicos y los que tienen sus muchachos en colegios privados. La lista no es, no se puede exigir una lista escolar, así que pueden apelar a las herencias, ¿verdad? Los libros heredados por muchachos y muchachas, niños y niñas cercanos a la familia, ¿no? Bueno, y está esta iniciativa que es la del kit escolar. Seguimos con informaciones y bueno, hoy se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha para la inclusión y el respeto. La Organización de las Naciones Unidas, con la finalidad de reconocer y exaltar la importancia de la cultura y las tradiciones características de los indígenas alrededor del mundo, proclamó el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas desde 1995. Esta fecha fue establecida para conmemorar el día en que el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Subcomisión de Prevención y Discriminaciones y Protección a las Minorías celebró su primera reunión en 1992. Este es un día que busca fortalecer la cooperación internacional para solventar algunos de los problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas en cuanto a derechos humanos, medio ambiente, desarrollo, educación y salud. Otra información que desde aquí celebramos es que, y tiene que ver con el cine venezolano. Es impresionante cómo ha crecido, cómo ha madurado y cómo ha calado, tanto dentro como fuera del país, el cine venezolano. Tenemos, por ejemplo, que el año pasado un film venezolano ganó la Bienal de Venecia, iba a decir yo, el Festival de Cine de Venecia, que es uno de los, es el más antiguo y prestigioso del mundo. También hubo una película, que el primer thriller, ¿no? La primera película de terror venezolana, la primera película de terror hecha en el país, que se trata de La Casa del Fin de los Tiempos, que ganó un festival en los Estados Unidos especializado en cine de terror. Pues bien, el estudio de Hollywood, el estudio cinematográfico que produjo la película El Conjuro, que de verdad que la segunda parte no me gustó mucho, la primera da miedo. Dime tú, ¡uy! Eso sí que daba miedo. Bueno, el estudio que produjo la película El Conjuro realizará una adaptación de La Casa del Fin de los Tiempos. Espera, sí señor, Luigier, sí señor. Bueno, así fue como pasó con Alejandro Amenábar, el productor de la película Tesis Abre los Ojos, o sea, unos thrillers españoles de excelente calidad, que Estados Unidos compró los derechos y entonces sacó Vanilla Sky. Me gusta más la versión española, porque los gringos todo tienen el mismo esquemita. Como tienen que vender, entonces te fabrican un soundtrack, entonces a todos le ponen musiquita. Entonces, oye, a todo le ponen musiquita, cuando a veces, sobre todo en el cine de terror, los silencios son aterradores. Tienen mucho mejor efecto. Por ejemplo, hay una película de terror que a mí me encanta, que se llama 28 días, es de el director británico Danny Boyle, que aquí se tituló como Exterminio, que la película empieza con un total silencio y las imágenes de un Londres vacío. Y un tipo en bata de hospital caminando por ese Londres vacío. Eso es aterrador. Ahí no hizo falta ni efectico, ni musiquita. Cosa que le gusta mucho a los gringos, ¿no? De verdad que esperemos que no empastelen una buena película como La Casa del Fin de los Tiempos. Pero de todos modos, oye, qué bien, qué orgullosos nos sentimos que una producción venezolana de excelente calidad pues haya gustado tanto a lo que es el público de los thrillers del cine de terror, que hayan adquirido los derechos de la película. El estudio hollywoodense New Line ha adquirido los derechos para realizar una adaptación de la película venezolana La Casa del Fin de los Tiempos, según informa la revista Variedades, Variety. Alejandro Hidalgo, quien escribió, dirigió, produjo y editó la película original, también dirigirá la nueva versión. Es decir, que no la van a empastelar. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, esta película fue protagonizada por Ridy Rodríguez, Gonzalo Cubero, Rosmel Bustamante y Guillermo García Alvarado. Fue producida con el apoyo y financiamiento parcial del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La Casa del Fin de los Tiempos fue estrenada el 21 de junio de 2013. Logró unos 623.700 espectadores, teniendo una recaudación que supera los 4,5 millones de dólares. El filme se posicionó no solo como la película de género más taquillera de todos los tiempos, estrenada en Venezuela, superando a títulos internacionales, sino como la película venezolana más vista en el mundo, tras su distribución en más de 33 países. Sí, señor, ella está con la mandíbula en el piso. Bueno, la revista Variety explica que La Casa del Fin de los Tiempos encaja perfectamente con el estilo de New Line, estudio que logró éxitos recientes como películas como El Conjuro 2, que recaudó 317 millones de dólares a nivel mundial, o Lights Out, que recaudó 85 millones de dólares. El estudio New Line tiene una larga trayectoria en el género de terror que data de 1984, cuando produjo 1, 2, 3 y 4, Pesadilla en la Calle del Infierno y Freddy Krueger. La Casa del Fin de los Tiempos tiene un tono que recuerda al Conjuro o Sexto Sentido, señala Variety. Su trama involucra a una madre que regresa al lugar donde ocurrió un crimen hace 30 años y dejó a su familia destrozada. Allí ella debe enfrentarse con los aspectos sobrenaturales que condujeron a la tragedia. Bueno, como dato curioso, la sede, la Casa del Fin de los Tiempos, es la Quinta Castillete en la Avenida Páez del Paraíso, que es sede del PSU, por cierto, queda justo frente al Parque Naciones Unidas, y el convento o el orfanato o iglesia donde trabaja el cura es mi colegio. A mí me dio una emoción cuando veo, ¡ay! ¡Ay! Esos banquitos son igualitos a los de la capilla de mi colegio. ¡Ay! Ese Cristo se parece igualito al de la capilla de mi colegio. ¡Ay! Ese piso es mi colegio. Bueno, que resulta que el colegio donde yo estudié funciona en la casona de la familia Arcaya. A principios del siglo XIX fue una escuela de enfermeras y después se transformó en la primera sede de la Orden Teresiana, el Colegio Teresiano Nuestra Señora de Coromoto. Y de verdad que es una casona hermosa. Y bueno, y sirvió también de sede de locación de la Casa del Fin de los Tiempos. Pero bueno, estoy hablando mucho la mañana de hoy. Ya es tiempo de hacer una pausa y vamos a apoyar a nuestros atletas con metas cumplidas. Se presenta Rubén Limardo en Río 2016. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Tenemos una gimnasta que también ha hecho un excelente papel. Lamento mucho, me da mucha tristeza de que nuestra selección de baloncesto esté llevando más palos que una gata ladrona. Oye, vale, pero de verdad que nos dieron hasta con la selección gringa, nos dio hasta con el tobo. Así que, bueno, no sé si eso tiene que ver que los egos se elevaron después de ganar el campeonato de baloncesto regional, qué sé yo. Pero bueno, por lo menos podemos decir, tenemos chance de quedar entre los 8 mejores equipos del mundo. Y por otro lado, bueno, la batalla es peleando, pero todo nuestro apoyo a nuestros atletas, ya que valemos oro, como lo canta Hasley Vergara con Guaco. Y repletas las maletas de calipso, de tambores y de gaitas, con arpa, cuatro y maracas. Viaje a la meta soñada, llegaron las olimpiadas. De los 5 continentes empezamos a llegar, buscando laureles y la gloria inmortal. Con una medalla para mi Venezuela, aquí competimos, a eso vinimos. Atletas pa'lante, de oro, de plata, de bronce, forjaron nuestro estandarte. Vamos a poner en alto mi bandera tricolor, vamos a poner en alto, que defiendo con vamos honor. A poner en alto. Cantaremos nuestro himno con fervor. 5 anillos, 5 colores, solo están presentes los mejores. 5 anillos, 5 colores, la generación de oro, los ganadores. 5 anillos, seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Honestidad es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, razonable y justo. Es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo a cómo se piensa y se siente. Seamos ejemplo de grandes y chicos. Con honestidad todo es posible. Hijo de Bolívar, amante de la patria, padre de un pueblo que lucha para consolidar el sueño de nuestros libertadores. Hasta la victoria siempre, Comandante Chávez. Alba Ciudad 96.3 FM presenta la historia de los Juegos Olímpicos. En 1996 se cumplían 100 años desde los primeros Juegos Modernos celebrados en Atenas en 1896. Y todo apuntaba a la ciudad griega como sede, pero ganó Atlanta por su potencial económico. Pero con la designación de la ciudad de Atlanta para la celebración de estos Juegos Olímpicos en 1996, hubo contradicciones, principalmente por dos motivos. Uno, que era la segunda vez que se celebraban en Estados Unidos en tan solo 12 años, cuando fue seleccionada la ciudad de Los Ángeles en 1984. Y la otra razón que desató polémica fue que se daba por hecho que esta Olimpiada la organizaría Atenas al cumplirse el centenario de la restauración de los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896. A propuesta del barón Pierre de Coubertin. Deportivamente, la cita fue un éxito de pluralidad, ya que hasta 79 países consiguieron algún metal, la cifra más alta de la historia. Además, debutaron deportes como el voleibol de playa, la bicicleta de montaña, el remo ligero y el fútbol femenino, y se incorporó el softball. En cuanto a los atletas más destacados de estos Juegos de Atlanta 96, tenemos que Carl Lewis ganaría oro en el salto de longitud para de esta manera lograr su cuarta medalla dorada en Juegos Olímpicos. A su vez, el turco Naim Süleymanoğlu se convirtió en el primer levantador de pesas en conseguir tres títulos olímpicos de manera consecutiva. La delegación venezolana acudió a esta cita con 39 deportistas. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Meditando sobre el modo efectivo de regenerar el carácter y las costumbres, inventando un poder moral. Puede ser que muchos piensen que es un cándido delirio no más. Yo les digo que es posible volver a la normalidad. Eduquemos a los niños para poder limpiar a la patria de egoísmo, corrupción, deslealtad, de los ejemplos perniciosos, ingratitud, infidelidad. Hay que corregir las costumbres del ocio desparasitar. Despierta tu conciencia, alerta del libro azul. Simón Bolívar. Bolívar, Ezequiel y Rodríguez. Valores como el facilismo, confort, la comodidad, son caretas y cadenas que a muchos pueden atrapar. Esas costumbres que dicen comer cotufa y mirar audiovisuales que solo te pueden esclavizar. Ya es hora del movimiento y la lucha, el cambio estructural. ¡Despierta! Mi amigo, es una realidad. Que venga todo el mundo, vamos a cantar. Vamos a cantar por la justicia. Escúchalo bien, niñas y niñitos. Vamos a salvar la tierra, esa es nuestra misión. Contra el egoísmo, la desigualdad, la pobreza, la maldad, que reine la paz. Contra los imperios que quieren apoderarse del mundo y destruyen ciudades y matan gente. Escucha este canto que es para liberar, para liberar, que viene del cielo para ti no más. Escúchenme toditos los seres de la humanidad. Canto que es para liberar, que viene del cielo para ti nomás. El que anda en el camino del bien no tiene nada que temer, le digo, vente conmigo, vamos, no te lo repito. Que escuche este canto que es para liberar, que viene del cielo. ¡Sí! Verdades. Regresamos a la ventana, son las 10 y 40 minutos de la mañana y escuchamos a Arturo Rey y su sexteto del barrio, cambiar estructuras, caramba, cuántas estructuras debemos cambiar. De verdad que el comandante Chávez impulsó una revolución, impulsó un cambio de conciencia, pero faltó mucho por hacer. Todos lo centramos en él, que era un excelente comunicador, además de, bueno, un líder, un maestro. Chávez, una persona como Chávez nace cada 200 años, ¿no? Pero bueno, pero todo lo que era el área comunicativa pareciera que se la dejamos a él. Y oye, y no se hizo trabajo ideológico, porque trabajo ideológico no es editar libros de Marx en comiquitas. Marx para principiantes, ¿no? Una colección que sacó la Alcaldía Mayor cuando estaba en manos de Juan Barreto, sino proclamar los valores humanistas con el ejemplo. Y eso lamentablemente no se vio o no se vio mucho. Vemos entonces cómo la cultura rentista petrolera se nos afianzó, yo creo que se reforzó en la población. Por primera vez la población tenía dinero, empresarios que prefirieron no invertir, importar, y la gente a consumir, ¿no? Esta mañana veía, y es que era indignante, un trabajo, lo vi en el desayuno, un trabajo que hicieron donde le preguntaban a los fans, había un concierto de Chino y Nacho, y le preguntaban a las personas que estaban allí, qué entradas habían comprado, entonces que si oro, platino, y a mí me horrorizó escuchar los precios. Estamos hablando entradas en 80.000 bolívares, entradas en 120.000 bolívares. Eso es plata. ¡Es plata! Entonces, ¿cómo van a decir aquí que hay una crisis humanitaria? Había una señora que las entradas le habían costado 120.000 bolívares y había ido con toda la familia. Es decir, ella, los hijos, no sé qué, le decían, oye, pero mira, pero estamos en una situación de crisis. ¿Tú crees que, mira, tú estás de acuerdo con lo que dicen, que hay hambre, crisis humanitaria? Sí hay hambre, pero uno por los hijos hace el sacrificio que sea. O sea, ¿está esa gente dónde tiene el cerebro? Primero, a mí me indigna ver cómo hay gente que compra una entrada. O sea, compra unas entradas que la más barata representa 2 meses de mi salario, que me reventé en 2 carreras en universidades y me reviento de lunes a viernes en una emisora de radio. Es indignante ver eso. Y lo peor de todo es que, ¡ay, sí, Nacho tiene razón! El país estaba cayendo pedazos, tenemos hambre. Porque encima la gente que estaba allí sí respaldaba la tesis de que aquí había una crisis humanitaria, pero que vale la pena hacer el sacrificio por los niños. A mí me gustaría saber cómo está el índice Gini ahora, porque algo que llenó de orgullo al comandante era que habíamos reducido el índice de desigualdad social. Y lo que veo es que esa brecha se ha profundizado. Discúlpenme. Y esto debido a la guerra económica. Pero hoy en día, quien puede agarrar y comprar entradas de 120.000 bolívares para toda la familia, para ver a Chino y Nacho en primera fila, esa persona o tiene cuenta en dólares porque estuvo raspando cupos y guisando como le dio la regalada gana, o se dedica al bachaqueo. A mí no me vengan con cuentos. A mí que no me vengan con cuentos. ¡Ay, no, yo soy clase media! No. Igual esa gente que viaja cada rato y que son los que más se quejan. ¡Ay, el país se está cayendo a pedazos! ¡Los balseros para Curazao! Son los que más se quejan. Y tú los ves yendo a los conciertos de Chino y Nacho y los ves en los restaurantes de las Mercedes. Me decía mi comadre este fin de semana, opositora, me decía, chama, yo no sé si es que, no sé en qué planeta vivo yo, pero de verdad que estamos todos pasando tanto trabajo. Y estuve, fui a hacer unas diligencias a las Mercedes y me quedé loca al ver a todos los restaurantes full. Es que la gente que está allí no pasa trabajo, la gente que está allí. Y entonces vemos cómo hay gente que tiene mucho dinero, a la que la crisis no le está pegando, y tenemos una gran mayoría, sectores populares y clase media, el sector honesto de este país, que estamos pasando, pero el trabajo hereje. Entonces hay que cambiar las estructuras, señores, porque escucharle a una madre de familia, hay hambre, hay crisis, ay, pero yo pago 120.000 bolívares por entrada porque vale la pena llevar a que mis niños vean a Chino y Nacho. Señores, hay que cambiar las estructuras. Otro punto en el que uno ve que hay que cambiar las estructuras. Me iba dando un shock hepático, como diría Joaquín Lavado Quino, este humorista argentino. Me iba dando un shock hepático cuando voy subiendo por la Plaza del Foro, ¿no? La plaza que está aquí abajo, y estaban los niños de un plan vacacional. Y no sé, no era un plan vacacional de esto cifrino, porque no tenían uniformes, ni derroches, de globitos y cosas por el estilo. Me llamó la atención porque los niños estaban cantando la siguiente canción. Para pa pa pa, me encanta, para pa pa pa, me encanta. Eso, señora, ese es el jingle publicitario de McDonald's. Los niños cantando en el plan vacacional el jingle publicitario de McDonald's. Primero, lo que representa McDonald's. Obesidad, daños para la salud, es una cosa que le están expulsando de otros países. que sus hamburguesas son tan malas y tan caras y tan plásticas que sencillamente ya nadie las compra. Están metidos en la guerra económica diciendo, ay, ya no vamos a sacar el Big Mac porque el tipo de pan y bla, bla, bla, bla, bla. Pero si te sacan cualquier cantidad de helados que son pura grasa con Susy, Cocosete y Oreo molido. Entonces, ¿qué hacen nuestros niños? Está bien, me alegro que ya no canten el cacique Guaycaipuro, porque ese cacique Guaycaipuro que mató a su mujer porque no le dio dinero, es decir, el hombre mata a la esposa porque es un chulo. Oye, me alegro que ya los niños no canten el cacique Guaycaipuro. Caramba, pero que los tengan para pa pa pa. Me encanta, ¿qué es eso? Yo entiendo que estamos en la época de la cultura de masas, que uno se aprende las cuñas publicitarias. ¿Quién no recuerda? Soy yo, puede pasar por confianza, va a verme limpiecita como un sol. Por supuesto que todo el mundo lo sabe. Y a mi edad, me preguntan, ¿qué recuerdas de tu infancia? Y cantaré, verán, esto es lo que viene, es algo espantoso, el programa del monstruo Milton. ¡Ah! ¿Quién no se acuerda de la cancioncita del monstruo Milton? Pero yo no creo que pusieran a los niños de los planes vacacionales de esa época a cantar los jingles de Tropi Burger o a ponerlos a recitar la cuña de limpiador de pocetas más o poner a los muchachitos a cantar el jingle, alguien que me lo diga, si alguno de ustedes, a los que tienen mi edad, los pusieron a cantar el jingle del monstruo Milton en los planes vacacionales. De verdad, señores, hay que cambiar estructuras. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta y nos escribe Ruiz Burundanga, Hacer el ridículo en Venezuela por Simón Ruiz. Y bueno, ya estuve viendo por encima el artículo, está muy divertido, lo retuiteamos y esto tiene que ver con una olla, que esto forma parte de esta guerra no convencional, una olla, ustedes se acuerdan todo el espectáculo, show mediático, la olla que montaron con los venezolanos desesperados que fueron a Colombia para que los atracaran con los precios allá. O sea, para comprar los productos 200 bolos más baratos que como se los vendían los bachaqueros. Bueno, montaron una olla, hay que ver quiénes están detrás de esto, de unos venezolanos desesperados por esta crisis humanitaria donde la gente sí puede pagar 120,000 bolívares para toda la familia, por persona, para ver a Chino y Nacho, pero se están muriendo de hambre. Bueno, montaron una olla, montaron un poco de ridículos y de payasos, los montaron en una balsa y se fueron para Curazao. Por supuesto que los iban a deportar, entonces para decir, fíjense, Venezuela tiene balseros. Nada, propaganda. Vulgar propaganda. Y entre, bueno, entonces, me imagino que esto, como las ridículas que fueron a ver a Chino y Nacho, o sirvió de inspiración a Simón Ruiz para escribir este artículo. Escribe Juan Martorano, quien está sentadito allá afuera. Hoy a las 11 estaré en el programa La Ventana Abierta con mi querida Tatisá. Ya te voy a llamar, Juan, ya vas a venir. Dice, soy chavista y que escuchemos con el pie izquierdo y luego a las 10 por Alba Ciudad 96.3 FM, La Ventana Abierta. Feliz martes, un beso grande, Jogre Ochoa. Y tenemos una nueva notificación, dice Marian Moros, un llamado a los entes encargados que se aboquen al mantenimiento del cementerio del Junquito. La desidia lo consume. Tenemos llamada, Luiger. Dos llamadas, ¡ah, caramba! Bueno, vamos a darles cabida, buen paso, buenos días. ¿Cómo estás, Enza? Hola, ¿cómo te ha ido, Briseño? Chévere, mija. Uh-huh. Como decía Ali Primera, ¿no? Qué bueno es tener un Mustang. Sí. Falta de conciencia, mija. Sí, señor. Pero, y en esa línea, quiero decirte algo. Conocí una parejita de Argentina muy buena aquí en la Feria del Libro y nos hicimos amigos el domingo pasado, almorcé con ellos. El muchacho me dice que lamentablemente aquí en Venezuela no hay una cultura del boicot. O sea, no hay una cultura del boicot. No, no la hay, lamentablemente. Mira, él dice que solamente bastó un medio anuncio de los productores de leche del 15%. Aquí aumentan 3,000% y eso es una bagatela. Dame, está barato, dame dos. Bueno, automáticamente funciona el boicot. Se les pudre la leche. Nosotros no tenemos esa cultura, no, no. Lamentablemente. Mira, él dice lo siguiente, que Argentina, parte de la cultura que se ha formado a través de los años, existe una cultura que es producida por las redes de radios comunitarias. De, por lo menos el tomate, un ejemplo, El tomate es una fruta maravillosa para la ensalada. Pero entonces, detrás de esa información, hay que decir, mire, señores, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas del tomate? La ventaja es que es una fruta muy, porque contiene tantos minerales y tal, para ir para acá la cosa. La otra parte, la parte negativa del tomate, es que es un tremendo disparador del ácido úrico. Las personas uh-huh. que sufren de ácido úrico no pueden ni deben comer tomate, al igual que la carne roja, por supuesto. Él dice que todo va acompañado, la cultura del boicot va acompañado con todas las ventajas y desventajas de los productos que se está armando para hacer el boicot. Aquí no existe, lamentablemente, esa cultura, y aquí la gente se va como loca a comprar a cualquier precio, y por esa razón es que están los comerciantes haciendo su carnaval. Resulta también significativo que la superintendencia de precios, a mí me parece muy extraño, no se haya metido en el mercado de coche, en el mercado de Mercifrica, donde tasan, hay una mafia de lusitanos con sus respectivos hijos, con sus respectivos, que son los encargados, y no te compran un camión de plátano, ellos te compran los 50 camiones de plátano que vengan llegando a Tazón. Lo compran en Tazón a un precio y ya cuando llegan al mercado tienen otro precio. Cuando salen al mayorista tienen otro precio, y cuando salen al mayorista, al minorista, otro precio. Y así va la cadena. Un plátano ENSA te cuesta aquí, cerquita donde yo vivo, 350 bolívares. En el supermercado que hay en el Parque Central, El Dorado, uh-huh. un kilo de plátano, 1.200 bolívares. Son dos. Yo estoy boicoteando el plátano desde hace un mes, que se les pudra. Son dos plátanos. Pero lo que me llamó la atención, y que me ha llamado la atención en todas estas bodeguitas, es que se les está quedando frío los plátanos. Que se les queden fríos. En el supermercado Dorado tienen tres tipos de plátanos: verdes, amarillos, pero una ruma grandísima, inmensa, de madurito de esos tigritos, que son solamente para hacer tajadas. Eso es lo que más abunda. Entonces, y no bajan los precios. ¿Por qué? Porque resulta de que los señores de Quinta Crepe, allá de Mercado de Coche, son los que imponen los precios, la mafia de portugueses que hay enquistada allí, que no le ha caído la superintendencia de precios. Los plátanos que van para el oriente pasan primero por coche y salen con un precio, porque vienen con un precio de allá del productor. Pues no ha funcionado esa política de acercar el productor al consumidor, eso no ha funcionado. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de cosas de que no se han trabajado, que es la concientización de las personas a través de una cultura del boicot, no sé cómo llamarlo, una cantidad de cuestiones. Por supuesto, van a decir que están atacando la propiedad privada, porque es así, eso es lo que ocurre. Pero las radios comunitarias, dice este muchacho en Argentina, tienen un poder inmenso. Ellos son los primeros que boicotean los productos porque dicen, señores, aquí está el producto tal, el queso, un ejemplo, por decir, el queso amarillo. Contiene esto, pero es hecho por esto, con esto, con esto, y contiene tanto de almidón, tanto de azúcar y tanto de grasa, por esto. Es bueno porque produce esto, pero es malo por esto. Ayuda a engordar a la gente. Cosas así por el estilo. Una radio que se encarga de decir las ventajas y desventajas de cada uno de los productos, y te aseguro que aquí el boicot empieza a funcionar. Es la única manera, es otra de las maneras, por supuesto, de derrotar esta guerra. Hasta luego, un abrazo. Mira, muchas personas hemos estado promoviendo el boicot, pero lamentablemente nuestro pueblo es cómodo. O sea, le cuesta trabajo asumir los cambios. Estoy acostumbrado al arroz y pago 2.000 bolos por un kilo de arroz y me quejo porque pagué 2.000 bolos por un kilo de arroz. Estoy acostumbrado a esto y de verdad, por eso es que el boicot no ha funcionado. Porque, ay, pero ¿cómo yo dejo de echarle ketchup a la comida? Y tú ves que, bueno, se gastan los ahorros comprando salsa ketchup y pagándolo a 3.000 bolívares, 4.000 bolívares un bachaquero. Lamentablemente o afortunadamente, una de las cosas que ha traído esta crisis es que la gente ya llega un momento que no tiene plata para comprarlo, entonces ya opta por otro tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que después de esta crisis iremos aprendiendo la cultura del boicot. La situación nos está llevando a asumir la cultura del boicot. Tenemos la otra llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días. Ajá, ¿con quién hablo? Habla con Mario Pérez. Hola, Mario, ¿cómo anda todo? Planteamiento que hicieron ustedes y tu entrada es lo que nos hace pensar a nosotros el grave deterioro y pobreza en que vivimos, ¿no? Uh-huh. Y eso se refleja con el comentario que hiciste sobre los locutores de TV, también van inducidos allí por la falta de orientación que nos falta en nosotros en todas las áreas, o para ser más exacto, en casi todas las áreas. Y eso, por supuesto, se ve visto y reflejado en todas esas conductas que nos llevan inducidos a través de los medios de la burguesía, sin duda alguna, ¿no? Y eso está allí, pues, y eso, y como lo dice el muchacho, sobre el boicot de la comida, del manejo, de no comprar, también se puede desarrollar a través de los medios nuestros. Así que es. Están millados por el capitalismo, pues, y pero no lo sabemos limpiar, a tener a nuestras condiciones, y realmente estamos muy acondicionados a estos tipos de vicios que no podemos controlar, a pesar de tener los conocimientos, pero estamos acondicionados y estamos cayendo en el mismo error que cometen el resto. Muchas gracias. Un abrazo grande, querido Mario. Que tengas un día maravilloso. Gracias, amén. Chaito. Son las 10:57 minutos. Bueno, nos vamos a ir directo a la pausa y ya volvemos con más de La Ventana. Te seguiré. Te buscaré. Te seguiré. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Sin música, la vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda. Melodías con alegría. Una cultura llena de símbolos, ritmos, valores. Así se construye Malembe Negro. Entra en contacto con la irreverencia del legado de nuestra herencia negra. Aquí en Madrid, debajo de una estrella. Malembe Negro, con la conducción de Brunilde Palacios y Antonio Guevara. Malembe Negro, cada domingo de 2 a 3 de la tarde, con el sabor de la guasasa y un tumbao diferente. Malembe Negro, por Alba Ciudad 96.3 FM. Momentos de nuestra historia. El 9 de agosto celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, tras la primera reunión del Grupo de Trabajo para Poblaciones Originarias para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, celebrada el 9 de agosto del año 1982. Algunas de las etnias indígenas que conforman las 35 que aún habitan en el país son Arawak, Cariña, Wayú, Yanomami, Yecuana, Pemón y Piaroa, entre otras. Por primera vez en Venezuela, los pueblos indígenas tienen derechos reconocidos constitucionalmente. Así lo reafirmó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Los pueblos indígenas los reconocemos como parte medular de esta patria. Ya basta de exclusión, ya basta de discriminación. Coloquemos a nuestros hermanos indígenas en el primer lugar de nuestro amor, de nuestro reconocimiento, de nuestro afecto, de nuestro compromiso. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra cuadrar. Y su significado es... Organizar, poner en orden. Acción que se realiza cuando dos personas se conocen con el propósito de coincidir o entablar una relación. Hacer que algo encaje correctamente. Escuchémosla en una oración. Estoy cuadrando con el chico que me presentaste el otro día. Alba Ciudad, 96.3 FM.

7 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Fly Sinatra, Carpe Diem, vive el momento, asimílalo, disfrútalo y vamos a vivir este momento, un momento muy grato con un buen amigo de la ventana que nos acompaña en esta parte del programa. Se trata del analista político Juan Martorano, quien, bueno, es columnista, escribe muy buenos análisis por internet, los publica la página web Aporrea, y la tarde de hoy a las 3 de la tarde va a dictar una conferencia sobre guerra no convencional en la Biblioteca Simón Rodríguez. Bienvenido, Juan, a la ventana. Sí, bueno, gracias, Enza. Hacía tiempo que no veníamos por estos predios, ¿no? Uh-huh. Pero estamos muy contentos de estar nuevamente por acá. Bueno, Juan, hay muchas cosas que para conversar la mañana de hoy, ¿no? Pero hablemos en primer lugar sobre la conferencia que vas a dictar esta tarde. ¿Qué aspectos, qué punto vas a abordar? Sí, bueno, en primer lugar, más que una conferencia, es un conversatorio. Uh-huh. Conversatorio que hicimos hace un par de semanas, el 29 de julio, un día después del cumpleaños del Comandante Eterno en la Librería del Sur de Gradilla. Por cierto, un gran saludo para mi amiga Shirley Rincón, la poetisa de Chávez y de la Esquina Caliente, ¿no? Y bueno, allí estuvimos con esos compañeros en Gradilla, los compañeros que allí estuvieron, y Shirley, que estaba muy animada, ¿no? Me sugirió para hacer ese conversatorio en esa biblioteca, ¿no? En todo el frente de la Cancillería. Y bueno, surgió para el día de hoy a las 3 de la tarde, ¿no? Hablando un poco acerca del tema de esa guerra no convencional, que tiene que ver con esos conflictos que no son desde el punto de vista de lo tradicional, desde el punto de vista de los marines, las tropas aerotransportadas, incluso basado en la inspiración de un gran amigo, un compañero llamado Simón Colmenares Silva, autor de varios libros, experto en reingeniería humana. Nosotros, cuando yo empecé ese conversatorio en Gradillas, nosotros hablamos incluso de las guerras de quinta generación, porque yo decía, y eso se lo agradezco yo al compañero Simón Colmenares Silva, que algunos compañeros hablan de las guerras de quinta generación desde el punto de vista de lo comunicacional, y yo recuerdo que Simón, una vez que yo también cometí ese error, él me hizo unas aclaratorias fundamentales, ¿no? La guerra de cuarta, que tiene que ver con elementos psicológicos a través de los medios de comunicación, y obviamente las guerras de quinta generación con elementos neurológicos que tienen que ver con el cerebro en sí. O sea, ¿Qué diferencia hay entre un elemento psicológico y un elemento neurológico? Sí, bueno, el elemento neurológico tiene que ver con conciencia médica propiamente en el cerebro. Hay unos trabajos, en estos días viendo el documental de la política del shock de Naomi Klein, ella habla un poco del psiquiatra Ewen Cameron, del proyecto de MK Ultra. Lo que no hablan en ese documental es de los trabajos de José Manuel Delgado, un neurólogo español que trabajó para la CIA durante muchísimos años, que falleció en el año 2011, y que él, por ejemplo, esos elementos que hemos visto incluso por actualidad RT de la nanotecnología, el José Manuel Delgado fue pionero de, por ejemplo, el empleo de chips en el cerebro para controlar, entre comillas, a personas con epilepsia. Okay. Incluso se ha hablado de que a través del proyecto HARP, que además del elemento climático, y que algunos incluso nos criticaron porque decían que ya estás en las teorías de la conspiración y toda esa serie de elementos, incluso cuando señalamos a que el compañero Walter Martínez, el profesor, el maestro Walter Martínez, no trataría en un programa de análisis internacional de estos temas, en una oportunidad, estando él en Cuba con, creo que Vanessa Davis, el compañero Mario Silva García y Ernesto Villegas, el compañero Walter le preguntó a Fidel Castro Ruz, nada más y nada menos, qué pensaba sobre el proyecto JAR, si eso era ciencia ficción o cuentos de camino, y Fidel le dijo que no, que eso era mucha realidad, ¿no? Pues bien, JAR también se maneja bajo frecuencias de ondas de radio porque el cerebro pudiera producir incluso cristales de magnetita, que fue uno de los elementos que Simón Colmenares me sugirió investigar y así lo hice. Y es, por ejemplo, esos cristales de magnetita tienen que ver con lo que las aves, como una especie de radar que utilizan las aves cuando, por ejemplo, migran al sur. Y uno dice, bueno, ¿cómo esas aves que no han tenido, digamos, no tienen esa ruta o ese conocimiento de la especie superior como el ser humano pueden saber cuando llega el invierno cómo migrar o hacia dónde migrar? Tiene que ver un poco con esos elementos que son muy poco conocidos. Además de que decía Simón, Simón tiene tres conferencias, lo que llaman conferencias sensoriales de alto nivel, donde él cuando habla de esas generaciones de la guerra, que es una clasificación eminentemente estadounidense, él señalaba, no porque la guerra de cuarta generación no se emplee, sino que generalmente cuando esto se hace público, generalmente cuando tú ves lo que tú decías antes de yo intervenir en el programa, del Wikipedia, que te ponen a William Lee en el año 89, nos dice Simón que generalmente cuando esto se hace público, no es porque esa forma de lucha sea descartada, sino que ya tiene más de 100 años de obsolescencia y ya los estadounidenses tienen más avances en cuanto a las generaciones de la guerra, incluso las guerras de sexta generación. Y yo incluso en el conversatorio preguntaba, no por la película, valga la cuña, sino por un elemento de la película que fue Hellboy. Uh-huh. Generalmente la gente se centra en el personaje del demonio, del diablito, pero no en el amigo del diablito que tiene que ver con elementos de visión remota o de telepatía. Hasta esas generaciones se han llegado, incluso no recuerdo en estos momentos el autor estadounidense que ha hablado en el umbral de la guerra de séptima generación. Claro, pero fíjate, tú estás planteando algo y a mí me viene la siguiente duda. Si tú, según las teorías que ustedes tienen, es que a través del proyecto HARP se puede manipular lo que es la parte bioquímica del cerebro, lo que tiene que ver con la magnetita. Si eso lo están aplicando en Venezuela, ¿cómo es que hay algunas personas que están disociadas y otras estamos claritas y estamos bien? Porque afecta a unos y otros no. Si es así, si es algo biológico, que en teoría nos están cayendo a todos porque no son selectivos, porque afecta a unos y a otros no. Claro. O sea, yo ahí, de verdad, te voy a ser sincera, yo soy escéptica, ¿no? Claro, bueno, es lógico porque estos son elementos que apenas se van conociendo desde el año 2010, ¿no? Lo que pasa es que a veces repetimos los elementos solo la guerra de cuarta generación, cuando tienen elementos que se han trabajado. Incluso, hice la introducción en ese momento en el conversatorio porque en estos momentos en Venezuela se están aplicando todas las formas de lucha, desde las formas legales hasta las formas ilegales e incluso estas, pues. Lo que pasa es que el caso de Venezuela es un caso particular porque nosotros nos están utilizando como laboratorio. Y también es el elemento de que Chávez nos formó también, nos dejó unas bases tan sólidas que a pesar de las situaciones duras y difíciles que ha sucedido, sin embargo, su proyecto se mantiene. Más allá de su presencia física, como dirían incluso algunos amigos, cuando los ideales son verdaderos, son invencibles. Puedes aplicarle, digamos, guerra o esta guerra económica, le puedes aplicar cualquier forma de lucha, pero los que están realmente convencidos no sucumben. Sin embargo, no me detuve, digamos, tanto en estos elementos, sino en los elementos de la geopolítica internacional. Obviamente, el tema que estamos todos a la expectativa a las 12 del mediodía con la rectora Tibisay y Lucena acerca de las próximas fases con respecto al revocatorio. No por el revocatorio en sí, como claro, un derecho. Y que no nos caigamos a coba. O sea, no se hizo una activación del referendo revocatorio. No, es que de hecho, lo que se hizo fue, se legitimó a la MUD como mediador entre los solicitantes y el CNE para la activación de un proceso de recolección de firmas. Claro. Eso es lo que hay que tener claro. O sea, no está activado un proceso revocatorio. Lo que hizo fue reconocer a la MUD como mediador entre los electores y como un partido, ¿no? Como mediador entre los electores y el Consejo Nacional Electoral para la realización de una recolección de firmas para solicitar el referendo revocatorio. Así es. Solo que Y de hecho yo cuando he tenido la oportunidad de explicar lo del tema del referendo, uh-huh. Yo siempre digo de que por lo menos para los factores que defendemos la revolución, el tema como tal del referéndum revocatorio no, para mí no es un tema, digamos, que debería privar en la agenda política, por lo menos de los revolucionarios. Sin duda lo reivindicamos como un derecho constitucional que lo trajo el comandante Hugo Chávez. Eso es importante señalarlo. Sin embargo, a veces algunos refrescamos los antecedentes, por lo menos en el caso del revocatorio del año 2004, que se hizo sobre la base de muchas trampas, ¿no? De firmas planas, de una comisión de delitos que en razón del tiempo no los vamos a destacar aquí y que de alguna manera ellos los reincidieron reparos, acá. ¿Te acuerdas de los reparos? Claro, yo de hecho en esa oportunidad yo estuve como agente del CNE en ese momento y presencié, digamos, esos reparos, que fue en este caso la validación de la firma. Ahora, por ejemplo, porque en el tema del conversatorio que surgió el 29 y que de alguna manera lo vamos a tocar en el día de hoy, surge porque a comienzos del mes de julio hubo un nudo crítico importante dentro de la coyuntura, ¿no?, política, que tal vez no fue muy, muy bien destacado, que fue el tema de que el Congreso estadounidense, la Cámara de Representantes, renovó una ley donde permite sancionar a funcionarios venezolanos por violación de derechos humanos, ¿no?, entre comillas. Particularmente cuando observé esa noticia, a mí se me encendieron las alarmas y no estuvimos desacertados, porque a los pocos días nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunciaba al país el bloqueo por parte del Citibank, ajá, de las cuentas del Banco de Venezuela y del Banco Central de Venezuela, ¿no? Afortunadamente, y esto hay que decirlo, la jugada le salió al traste porque el Fondo Latinoamericano de Reserva afortunadamente logró conceder unos créditos a Venezuela por el orden de los $482 millones. Pero ese fue el primer intento, porque una renovación de estas leyes posibilitan, violando la soberanía de los países, a sancionar a funcionarios venezolanos por supuesta violación de derechos humanos. Eso inmediatamente me recordó la derrota de las guarimbas en el año 2014, me recordó las sanciones a funcionarios venezolanos e inmediatamente me recordó la orden ejecutiva o el decreto de Obama, que precisamente permite ese bloqueo comercial y financiero que en estos momentos está viviendo nuestro país. Y en este caso, ya que estamos iniciando el mes de agosto, desde mi óptica y desde mi perspectiva, no digamos la derecha venezolana, porque es como siempre Chávez lo tuvo claro, no nos estamos enfrentando ni a María Corina Machado, ni a Borges, ni a Ramos Ayub. No, nosotros nos estamos enfrentando contra el gobierno del país que maneja el complejo tecnológico militar industrial, como diría Dwight Eisenhower, ¿no?, en sus tiempos, que son los que verdaderamente están, digamos, moviendo esas marionetas que tienen ellos aquí. Y como todos ustedes saben, ellos están empleando la excusa de este tema del revocatorio para repetir o reeditar un 11 de abril el 1 de septiembre de este año, ¿no? Entonces, cuando uno trata este tema del revocatorio, lo trata es para develar cómo esta derecha violenta y fascista pretende utilizar los mecanismos de participación popular previstos en la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, impulsada por la Revolución Bolivariana y por Hugo Chávez, para tratar de generar crisis política. Eso es importante que el pueblo los tenga claro. Y como tú decías, solamente nosotros lo decimos, o cuando nosotros hemos tenido que explicar el tema del revocatorio, decimos que hay tres grandes fases. Una primera fase que tiene que ver con una fase preliminar, ya que la misma normativa del Consejo Nacional Electoral, que es la resolución 07-0906-2770, que viene del 2007, que es del 6 de septiembre del año 2007 y que fue publicada en la Gaceta Electoral 405 de diciembre del mismo año, uh-huh, esa resolución que ha regido 11 procesos de solicitud de revocatorio, se los puedo discriminar, de 9 alcaldes y de 2 gobernadores. Uno fue de Hidalgo Bolívar y el otro fue en su momento del general Francisco Rangel Gómez en el estado Bolívar, y allí no hubo ningún tipo de trauma. Uh-huh. Pero bastó que esa misma norma, que ya va a cumplir una década y que fue una resolución dictada por el CNE en cumplimiento a un mandato de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para reglamentar este derecho constitucional, fuera se tocara el tema de, en el caso de la presidencia de la República, para que hubiese toda esta laraca. Pero no nos olvidemos que a comienzo de este año, creo que fue en febrero del 2016, el compañero Carlos Lanz publicó el documento militar de la operación Freedom 2 o Freedom 2. Exacto. En donde ellos señalaban los meses de junio y agosto como meses claves para la desestabilización. Sí, vale, pero esta oposición es tan floja que lo dejaron todo para el primero de septiembre, porque en agosto se van para la playita. Claro. Y a ver a Chino y Nacho, por supuesto. No, y no solamente no. Eso. Bueno, qué bueno, porque así nos dejan descansar a nosotros también un poquito, ¿no? Por supuesto. Entonces, ese es el marco de que ellos utilizan. Ellos hablaron de utilizar la excusa del referéndum o de la renuncia para, bueno, tratar de generar una crisis política en el país. Además, ellos están buscando generar un golpe de Estado antes del mes de octubre, porque recordemos que en noviembre son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Uh-huh, eso es importante, claro. Recordarlo, ¿no? Uh-huh. Dentro de la geopolítica internacional, y bueno, ellos están moviéndose que para el primero de septiembre. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que va a suceder con esa, no sé si al final va a ser marcha o trancazo, como lo dijo el mismo Freddy Guevara, porque hoy, como todos sabemos, estamos a la expectativa del pronunciamiento de los rectores del Poder Electoral, en este caso de Tibisa y Lucena, que les va a indicar a ellos todos los pasos que vienen. Una fase preliminar, la cual es importante señalar de que hay dos maneras de activar esta posible figura, como tú lo explicaste, que es a través de las organizaciones ciudadanas, que es lo que establece la resolución, o a través de las organizaciones o partidos políticos. Lo que ocurrió acá fue que, diciendo o señalándolo hasta el primero de agosto, que fue cuando Tibisay Lucena, rectora presidenta del CNE, dio algunas declaraciones al respecto, fue como tú has dicho, se autoriza hasta ahora, y digo hasta ahora porque todavía pueden haber sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, de los tribunales, que pudieran afectar esta solicitud que está interponiendo la derecha, autorizar en este caso al partido MUD para activar la figura del artículo 72 de la Constitución. No es que el referéndum revocatorio está activado. No, simplemente se estaría agotando la fase preliminar, que es para legitimar, en este caso, la organización política MUD, exacto, para activar la figura del artículo 72. Eso sí y solo sí, porque no nos olvidemos que en Venezuela hay 5 ramas del poder público, y óigase bien, hablé de 5 ramas del poder público, porque como algunos nos han explicado, uno habla de poderes públicos y es un error. El poder público es uno solo que a nivel nacional son 5 ramas. Entonces, está el poder judicial, que pudiera, ante las acciones judiciales que el PSV y los factores que defendemos la revolución bolivariana se han intentado, aquellas denuncias de usurpación de identidad, y pudieran haber sentencias que pudieran ordenarse, digamos, la paralización del proceso ante esa comisión de delitos electorales, porque además hicimos mención del referéndum del 2004 que cometieron los mismos delitos, o sea, que fueron reincidentes. O sea, fueron reincidentes, lo cual agrava mucho más los delitos, y en este caso pudiera eso afectarlo. Hicieron toda una laraca, porque la rectora Socorro Hernández señaló de que incluso el alcalde Jorge Rodríguez denunció a la MUD en aplicación al artículo 42 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, Manifestaciones Públicas y demás, porque él pidió la inhabilitación de la MUD en virtud de la comisión de delitos, que eso lo permiten nuestras leyes, y entonces tienen un escándalo y toda una laraca. Sin embargo, con todo y eso, cuando nosotros, por lo menos en mi caso, y disculpa que haga la alusión en primera persona, que hemos hablado de todas estas explicaciones jurídicas de este proceso del revocatorio, nosotros hemos dicho, como siguiendo el ejemplo de Hugo Chávez, que nosotros respetamos la decisión del árbitro, porque esto se está haciendo con un árbitro que tiene unas normas y tiene unas reglas, las cuales ellos, en todas las declaraciones, sus voceros, no se han comprometido a cumplir. A ellos se les ha preguntado, bueno, y si hay una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que paralice el proceso, ellos evaden dar algún tipo de respuesta. O cuando se les pregunta si el referéndum revocatorio, suponiendo que se activase y se convocase, no solo es activar el 20%, sino si se lograse convocar y lo ganase Nicolás Maduro, ¿ustedes respetarían la decisión? Ellos también niegan esa respuesta. No, por favor. Ellos niegan incluso esa respuesta. Entonces, tiene que ver con muchos elementos que están allí. Yo incluso tenía algunos números con respecto a lo que dijo Tibisay Lucena, pero no sé si tú tienes alguna pregunta o algún comentario. No. Lo que no tenemos es tiempo, Juan. Ya se nos fue esta media hora rapidísimo. De verdad, bien interesante tus planteamientos y vamos a estar atentos. De hecho, bueno, ya están haciendo los primeros avances desde la sede del Consejo Nacional Electoral. Lo que sí tenemos entonces pendiente es un análisis post exposición de la rectora Tibisay Lucena. Y bueno, me imagino que esta tarde tocarás también este tema, el CNN, sí, claro, conversatorio. Por supuesto. Ok, entonces, bueno, bien interesante, ¿verdad? Se nos fue rapidísimo esta media hora, pero bien interesante la exposición de Juan Martorano, con quien hemos estado conversando. Si quieren participar, los invitamos a que vayan hoy a las 3 de la tarde a la Biblioteca Simón Rodríguez. ¿Dónde va a ser? ¿En el auditorio de la última planta? Sí, allí va a ser. Bueno, señores, no se lo pierdan, porque además de que van a pasar un rato bien grato, porque como lo habrán escuchado, Juan no solamente tiene un contenido interesante, sino también es muy grato. Y bueno, pueden conversar, pueden participar en el conversatorio, pueden aportar sus ideas y después los invitamos a que se vayan, qué horror estoy yo pasada, a que se vayan con el ponente y con los compañeros que estén en el conversatorio, se pueden acercar al Café Venezuela de la esquina de Gradillas y se toman un cafecito y continúan con un buen marroncito en la conversación sobre el tema y nos cargamos. Porque, señores, estamos en un conflicto no convencional y nosotros debemos estar armados de ideas y de claridad mental. Eso es lo que debemos tener. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos. ¿Algo más que nos quieras decir? Bueno, estamos a la expectativa de, digamos, de lo que el Consejo Nacional Electoral va a señalar. Solamente debo señalar y acotar que el argumento que los factores revolucionarios hemos defendido en cuanto a la posibilidad, y como lo ha dicho el presidente Maduro, de la opción del revocatorio, no la obligación, está resumido en el artículo 233 de la Constitución, ¿no? Uh-huh. Ellos saben que los tiempos no le dan, y suponiendo, yo siempre hago ese ejercicio como nos enseñó Chávez, de un escenario de pesadilla, pero escenario al fin que es necesario plantear, suponiendo que ellos lograsen las 3.914.420 firmas, si es que se va a la fase del 20%, yo tenía esas estadísticas allá anotadas, y suponiendo de que se logra, que es para poder convocar ese revocatorio, ellos saben de que en el mejor de los casos sería en la tercera semana de enero la posibilidad del revocatorio. Y ellos lo que quieren es salir del chavismo, es decir, que ¿de qué les sirve si ganan un revocatorio para salir de Nicolás Maduro si al final el vicepresidente es el que va a concluir este periodo? ¿Y sabe por qué ese es el argumento? El argumento de que en los dos últimos años del periodo constitucional lo completa el vicepresidente ejecutivo, que esté para el momento, si se llegase a dar esa figura, está en el artículo 233 de la Constitución, porque ¿cuál fue el error que ellos cometieron? Ellos olvidaron, por eso es que yo les digo, el 233 establece los supuestos de la falta absoluta. Y por eso yo le decía a la gente que fue lo que ocurrió el 5 de marzo del año 2013. Lamentablemente el fallecimiento de Hugo Chávez. En ese entonces el vicepresidente ejecutivo era Nicolás Maduro. Y él asumió. Asumió como presidente encargado, se convocaron las elecciones al mes, que ahí sí correspondía a las elecciones anticipadas que pretende la derecha ahora, que no aplica. Y claro, lo que pasa es que la situación con el comandante Chávez fue una situación sobrevenida. A eso iba. Es una situación sobrevenida porque cuando tú lees el encabezado del artículo 233, te establece los supuestos de falta absoluta. Son 6, pero el primero tiene que ver con la muerte y el último tiene que ver con el referendo, o sea, la revocatoria del mandato del presidente. Lo que sucede es que la misma Constitución, porque no nos olvidemos que en el caso de la convalecencia del comandante Chávez, al principio ellos decían, ellos quisieron a Diosdado en esos tiempos, cuando decían, bueno, debe, como él tiene que asumir el 10 de enero, si no tiene que asumir el presidente de la Asamblea y en 30 días de elecciones, hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, yo la tengo por allí,

sentiría lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, saberlo. Calzaré de tu cuerpo como huellas en hierro, comeré lo que sobre dentro de tu corazón y seré un mar desierto, una frase silente, la elegía de un beso, un planeta de celos esculpiendo una canción. Me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida. Me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas bien, ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, oh. Ay, ay, ay, qué cosa tan hermosa. De verdad que esta es una de las bachatas de Juan Luis Guerra que más me gusta. Es bellísima, o sea, tiene una poesía, un sentimiento. Este es el tipo de bachata que a mí me gusta. O sea, ¿cómo se pudo evolucionar de una belleza como esta a Romeo Santos? Es que no lo puedo entender. Pero bueno, con respeto a quien le gusta a Romeo Santos, ¿no? Pero comparemos esta belleza de letra con... Te meto la mano debajo de la falda y tú eres mía y me meto en tu cuarto y te violo y mañana te casas y jajaja, tu marido va a ser un cornudo porque tú eres mía. Comparemos, señores. Esto, señores, es bachata, una buena bachata. Juan Luis Guerra, Estrellitas y Duendes. Bueno, estamos ya prácticamente en los últimos minutos del programa. Estoy escuchando como que una voz de fondo por ahí. Gracias, Luisercito, por favor, que me distrae. Estamos ya en los últimos minutos del programa. Vamos a leer participación. Nos escribe Marian Moros y dice, hoy más que nunca extrañando a mi comandante Chávez, su palabra que era verbo, su mirada que daba esperanza y más su guáramo. Dice Javier Oliveros, ¿por qué el Estado no calcula la unidad tributaria a tasa DICOM para establecer las multas a los especuladores? Sí, de verdad que sí, porque ya está bueno. Fíjense ustedes, ya que estamos hablando de guerra económica, ¿saben qué? Se disparó un escándalo en el Estado Monagas porque varias personas resultaron intoxicadas por el consumo de yuca amarga. La yuca amarga tiene altas dosis de cianuro. Y eso puede, el cianuro es un veneno, señores, ¿no? Entonces el cianuro en altas dosis puede generar la muerte. De hecho, hay dos personas, de dos a tres personas fallecidas. Y sobre esto se pronunció la Federación Nacional de Productores de Yuca, FENAPROYUCA. Intoxicaciones con yuca amarga están relacionadas con intermediarios inescrupulosos y piden ser incorporados, los miembros de FENAPROYUCA piden ser incorporados a los CLAP, ¿no? Los productores de yuca advierten que las recientes intoxicaciones producidas por la ingesta de yuca amarga se deben a intermediarios comerciales que han llevado a los minoristas este producto agrícola que contiene un alto porcentaje de cianuro y que para poder consumirse necesita todo un proceso de preparación. La Federación Nacional de Productores de Yuca, Raíces, Tubérculos y Hortalizas, adscrita a la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, a través de su presidente Rafael Pérez, en representación de este gremio, que agrupa a 4.000 productores de yuca de todo el país, advierte que detrás de estos envenenamientos pueden estar sectores económicos interesados en detener el aumento sostenido del consumo del llamado pan de los pobres. Claro, es que de hecho yo le escuchaba a los verduleros de Quinta Crespo, de amarra yuca. Aquí tenemos la yucarina, yucarina, yucarina, claro, porque se está haciendo arepas de yuca, se están haciendo panquetos, cualquier cosa con la yuca. ¿Entiendes? Porque es económica, es rica en fibra, es nutritiva. La gente está, prefiero mil veces, como yo, mucha gente, preferimos mil veces comprar yuca a que nos saquen un riñón por un kilo de arroz. Así de sencillo. Y la yuca es mucho más sana y mucho más beneficioso para el organismo que el arroz, ¿no? Entonces, bueno, en representación de este gremio que agrupa 4.000 productores de yuca en todo el país, advierte que detrás de estos envenenamientos pueden estar sectores económicos interesados en detener el aumento sostenido del consumo del llamado pan de los pobres y contribuir con el sabotaje económico en contra del pueblo y el gobierno nacional. La yuca ha desplazado alimentos que tradicionalmente consumía el venezolano, gracias a su versatilidad gastronómica y precio comparativo con sus competidores, entre otros el arroz, harina, papa, cumo, ñame y plátanos, cuyos precios casi siempre superan al de la yuca. Sin embargo, su distribución ha caído en mafias de intermediarios que elevan su cotización y frenan el consumo. FENAPROYUCA, ante el conocimiento de casos de intoxicación, envenenamiento con yuca amarga, señores, esto ha sido en Monagas, es algo muy focalizado, tiene que ver con un lote, o sea, para que no caigamos en pánico, debido a los cuales un total de 32 personas han resultado afectadas en el estado Monaga, considera propicia una aclaratoria ante la opinión pública ante la necesidad de evitar una sensación de riesgo a la salud colectiva por el consumo de yuca. Rafael Pérez destaca que, según información que ha trascendido a medios de comunicación nacionales y regionales, las personas intoxicadas con yuca amarga residen en los municipios Maturín, Sotillo y Santa Bárbara del estado Monaga, donde el Instituto Único de Salud, INSA Monagas, activó una alerta sanitaria luego de conocer de los envenenamientos, es decir, está focalizada en ese ámbito geográfico. Según estadísticas del Instituto Único de Salud en Monagas, se registraron 32 casos de envenenamiento por consumo de yuca amarga. Hasta la fecha, solo hay 3 defunciones confirmadas, una en el Nazareno, otra en San Vicente y la invasión de La Puente. Las investigaciones preliminares señalan que el expendio de este producto se realiza en la mayoría de los mercados municipales de la entidad oriental y los intermediarios inescrupulosos venden la yuca amarga a los minoristas que desconocen la diferencia con la dulce. Bueno, entonces, lo que sí tenemos que hacer, señores, y bueno, lo voy a buscar, es tenerles mañana un material para que nosotros diferenciamos la yuca dulce de la yuca amarga y aprendamos a preparar la yuca amarga para que no nos den gato por liebre y terminemos jorobadillos por ahí, ¿no? Bueno, uno de los... sigue esta nota, yo la tengo en el grupo de Facebook, dice... La yuca está llamada a ser uno de los rubros alimenticios de mayor consumo en el país, tomando en cuenta que en momentos de guerra económica, cuando la escasez de alimentos a base de trigo, arroz o maíz se agudiza, los venezolanos han dirigido su atención hacia este tubérculo, 100% nacional. Pero esto no le gusta a quienes pretenden asfixiar a los consumidores y profundizar el descontento en contra del gobierno, por lo que no nos extrañaría que intereses políticos puedan estar propiciando una campaña para crear un falso problema de salud pública, por lo que solicitamos una investigación. También Pérez señala que estos casos de envenenamiento por consumo de yuca amarga no son frecuentes y más bien parece estar inscrito dentro de una campaña de desprestigio del rubro que agrupa la mayor cantidad de pequeños productores agrícolas del país, gracias al alto rendimiento por hectárea que en promedio genera unos 50.000 kilos y para el que se requiere una inversión de solo 500.000 bolívares. Debido al crecimiento del consumo de yuca en el país y el manejo de la distribución del rubro, FENAPROYUCA estima conveniente generar enlaces con el gobierno para que asuma la distribución del 70% de la producción nacional de yuca, incorporándola a los productos entregados a la población en las bolsas de alimentos que distribuyen los CLAP. Producir un kilo de yuca cuesta alrededor de 300 bolívares, por lo que su precio en el mercado debería oscilar entre 400 y 500 bolívares, pero cada vez se hace evidente que donde intervienen los intermediarios se distorsionan los márgenes de ganancias. En el marco de impulsar la producción nacional de alimentos para garantizar la soberanía alimentaria, los productores de yuca preparan un plan de siembra para elevar el cultivo de este tubérculo de 50 millones a 300 millones de kilogramos en los próximos 6 meses. Edgar Pérez aseguró que FENAPROYUCA está en condiciones de sembrar 50.000 hectáreas de yuca a lo largo y ancho de Venezuela y aprovechar 150.000 hectáreas adicionales para sembrar hortalizas dentro de un plan de desarrollo e industrialización de la yuca en consonancia con el crecimiento de la demanda del producto en el mercado nacional. Sin embargo, para poder concretarlo, necesitamos el apoyo de insumos agropecuarios, repuestos, semillas y logística para poder producir con eficacia. Bueno, ya son las 11:52 minutos y llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero cultural día y también vamos a estar atentos a la rueda de prensa que darán las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Anuncios, más que anuncios, pienso que es una locución importante porque va a ser todo un análisis, toda una explicación de cómo se va desarrollando el proceso para una eventual convocatoria a referendo revocatorio. Son las 11:53 minutos, ya nos despedimos. Los estuvimos acompañando en los controles Luigi Arloyo y cerrando la ventana con muchísimo cariño esta servidora Enza García. Y nos vamos con Gonzaguiña. ¿Qué es lo que es? La vida es bonita. ¡Chao! Con la pureza de la respuesta de las crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. A vida que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a